Buenas noches, bienvenidos a una edición monográfica del aplauso de Backlog. Vamos esta noche a celebrar el 30 aniversario de nuestro gran amigo Estados Unidos con nuestros corresponsales en Calipo Fado, Madrid y Albacete. Voy a saludar en primer lugar al chico de Calipo Fado, de ese pueblo con nombre fálico, Pedro. Buenas noches, saludos desde Calipo Fado, aquí frontera con frío pie y hielo tropical. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí en Alicante disfrutando de un día de mierda. Y bueno, voy a saludar también a Fernando Sevilla, nuestro corresponsal en la capital, en la ciudad de la basura. Y llena de mierda. Como tú. Como alcaldesa. Y bueno, buenas noches también a nuestros dos corresponsales locales, uno con gafas y otro con el mismo pelo desde que tenía 2 años. Tomás. Tomás Arias. Buenas noches, Ben. Estamos juntos y aquí en Albacete, o sea, un día frío y con nuestra conversación en este momento. Muy frío. Bueno, la primera. Ya que estamos. No, bastante con el programa que vamos. Pero bueno, felicidades, amigo. Felicidades, vamos a ir con... Hemos preparado un pequeño top 15 de los grandes momentos de la vida de Paclo, recordados por nosotros. Y bueno, también vamos a terminar el programa con las secciones habituales extraídas del aplauso de Pau, que son la falsa curiosidad y las apuestas. Pero vamos a empezar con el top 15 y con... Bueno, empezando desde la última, que ya es bastante fuerte. Pedro, ¿nos puedes contar qué momento recordarías o cuál harías como número 15 en nuestra lista? Bueno, hemos estado recopilando algunas de ellas. Decir que de las 15 pues, no van en orden de bestia, ni de risa, ni de importancia, pero sí son las 15 que más nos hemos acordado y que más resumen un poco la vida de Paclo y su importancia en nuestras vidas. La primera de todas que podemos destacar. ¿Qué sobrevuela por Barcelona? ¿Qué sobrevuela por Barcelona? ¿Por Barcelona? Palomas. Pues la primera de todas es la hostia al miembro volador. Cuando en la Nochevieja un año para otro. Y que yo no estaba, no puedo contar nada sobre eso. ¿Es que era gusto eso de la paloma? No estuvo nadie. Solo estábamos feriados, sí. Atención, no puede ser mentira de la paloma, ¿eh? No, puede ser mentira, por lo menos. De vuelta al caso. De vuelta en el este de locuras. En la Dominica, correcto. Había una paloma durmiendo de espaldas, para que veas lo cobarde que es. Le tocó de espaldas a la paloma. Fue corriendo, se puso la pedella con las rodillas flexionadas, como intentando... Y con un movimiento rarísimo, muy seco, le dio a la paloma por detrás. Le dio en el objeto a la paloma. Ya de tal forma, che, pegó contra el cristal de la paloma. Y Pablo sale corriendo como pensando que... Fue la Dominica. Fue la Dominica. Fue la paloma de la paz, incluso me atrevo a... Ay, qué es aquí, la paloma de la paz. Yo fue la primera hostia mano abierta, ¿no?, de una paloma. Sí. Bueno, que en esta... Otra de las anécdotas, lo de la hostia abierta. Sí, puedes... Ahora, esto es un poco una historia de violencia, ¿no? Este top 15. ¿Cuál sería el número...? Bueno, no, realmente al final es un top 10, ¿no? No, al final salgo, sí, entre 15 y 10... Depende del tiempo que tengamos. Pero si no numeramos cada una, al final la gente no se acuerda y no la va a contar. Pues claro, da igual. Son entre 10 y 15, ¿no? Es eso, entre 10 y 15. Pues decimos la siguiente y claro, está. Es que venga. Si nos ponemos a numerar todas las hostias que ha soltado Pablo, a ser vivos y no vivos, pues se nos acaba. Puedes mencionar que si tiene que estar en la lista varios conatos de pelea que ha tenido, y algunos incluso con menores de edad. Por lo visto, la orejita tuvo un problema porque un niño pequeño, quería, creo que me se coló a la hora de mear. Y luego, cuando él fue a mear, creo que le apagaron la luz o algo. Y hubo ahí. Intolerable. Y él estuvo es muy violento. Es tan violento que yo no estaba allí que me lo contó el día siguiente. Pero todo eso, y vosotros no. Yo no. Creo que es un problema habitual lo de que se pueden amear y Pablo se ya lee muchísimo. Ya en Almería. Sí, en Almería sucedió un capítulo que, igual, muy parecido en el cual nos llevamos a la mano porque no estaba Pedro de eso. Porque se ha dicho que no hay que estar. Gracias a Dios le dije a Pedro, toma un cubata, sostenerme el cubata, que voy a... Y Pablo seguía, Pablo seguía. Y yo con Pablo, y estaba en una discusión, bueno, pero me dice a mí, te matan. Y al final, no sé cómo, consiguió pasar primero, eso también lo tengo que decir. Al final, por sus huevos, dijo que primero, y menos mal que Pedro estaba adentro, sosteniéndome el cubata, sin enterarse de nada. Porque Pedro en aquella época era un tipo bastante violento. Estamos hablando de la violencia de otra persona. Estoy pagando condena en Calipofado por aquello. Prefiero que se quede aquí. Bueno, si nos referimos a esta violencia, uno de mis primeros contactos con Pablo fue muy violento porque, bueno, primero tenía el pelo amarillo, que ya se veía bastante violento. Y segundo, porque nos quería pegar el día en el que nos lo follamos en el Palacio de Sala, ¿no? Tanto en los despachos en la primera vuelta como en la segunda. Como en la segunda vuelta fue. Pero menos mal que tenemos un mensajero que puso la camisa para que los partidos se ganen el. ¿No os acordáis? Sí, bien. La camiseta que puso, se ponía esa, y estaba en la Maldona allí viendo. Ese, es el mismo. El mismo que yo lo mismo que cantaba Melendi. Sí. Yo creo que ahí se acaba todo. Chicos, os pediría que no habléis todos a la vez porque no se entiende bien. En las casas no se entiende. Nos están llamando para decirnos que nos callemos, joder, que no paramos de gritar. ¿Cuál podría ser la siguiente anécdota? Si hay alguna que no sea de peleas. Bien, no hay ninguna que no sea de peleas. Podemos pasar a aquello que pasó. No, pasa la prostitución. Prostitución, ¿no? Paco es la vida del GTA, GTA Charlotte. Sí, GTA 6 ya va a ser la vida de Pablo. Seguro. Pues hablando de GTA y toda la historia, podemos recordar el día que estábamos en Los Ángeles y estaba. ¿Fue el primer día? Sí. Fue la primera noche. Fue las primeras horas. Porque no, para acabar con la charla, lo mejor es seguir de fiesta, por lo que nos dijeron. Tokio. Nos dormimos. No sé. Al final de la noche estábamos en Estados Unidos a las 2 de la mañana y nos fuimos a un bar que está enfrente del apartamento y había se había puesto el pijama. Y yo, por su huevo, que quería ir al bar y a mitad de la calle tuvimos que parar porque iba el gilipollas con el pijama cruzando la calle sin mirar ni hostia así. ¿En Los Ángeles? Con Los Ángeles, en y con el pijama, porque te va a hacer mal. Hay que situarlo. Pero vamos, a lo mejor iba hacia la luz. ¿No? Sí, sí. Quiero decir que a 100 metros está el famoso paseo de la fama de Los Ángeles. 100 metros más para abajo estaba nuestro famoso amigo Pablo, de Pudo que hacía la E, cruzando un bar y que, bueno, por suerte, pues, al final... ¿Cómo pararle, Dios? Sí, sí. Entonces la recomendación era por el yerno. Luego tuvo el jet lag, así que hubo consecuencias, ¿no? Al poco tiempo de llegar nosotros a España, ¿no? Ahí envió un tipo de secuestro, violación en la casa de enfrente. Pues sí, sí, fíjate, no me lo sabía. Correcto. Entraron a robar dos rumanos a la casa de Pablo. Yo, ya. Y yo, después, llamé a sus padres para ver si estaban bien, no me lo cogieron. Y me preocupé mucho más. Y tuve que llamar a Pablo porque no me estaba gustando la mierda. Me estaba viendo. Te pusiste todavía mojadas debajo de la para que no echaran gas. Madre mía. Pero... Qué bueno, y eso sí. Y eso te lo dicen en cualquier manual sobre atracos. En el capítulo 1 está, ¿eh? En el manual contra atracos, el llamar a los amigos en Estados Unidos, alertarles sobre que sus padres no contestan a un posible robo. Y ya dicen, pero bueno. No te preocupes que ya si está mía te llama. El a veces. Sí, la razón. Bueno, ¿qué? ¿Cómo va el conductor? Hablando de gente desnuda o semidesnuda y daños físicos, creo que hubo un momento en Alcalá, ¿no? Que se presta a esa combinación estratosférica. Bueno, eso fue una historia bastante turbulenta, porque fue una noche muy dura. Hay fotos ahí que las podemos ver unos ojos espectaculares. Y fue una noche que tenía que acabar con un baño. Con un baño en la famosa playa de Alcalá. Y había una cuerda atada a un árbol, ¿vale? Para poder tirarte. Para... Estamos ahora viendo las fotos y la son impresionantes. Entonces había una cuerda atada a un árbol para poderte tirar, ¿vale? Al agua. Entonces, pues, empezamos a tirarnos, medio yo, nos pusimos en calzoncillos, empezamos a tirarnos, nos soltábamos y al agua. Bueno, pues fue Pablo, con toda su buena voluntad, se cogió muy fuerte a la cuerda. Una semana antes de la boda, ¿eh? No se soltó, con lo cual volvió otra vez, se estampó contra el árbol y contra la arena. La arena. El caso es que el culo quemado durante... Una cosa, podéis, recomiendo encarecidamente que quitéis el vídeo porque afecta al audio, si es posible. Aparte que vuestras putas caras me dan mucho asco, ¿vale? Vale, no te preocupes. No, quítalas, es que se corta el audio un poco. Ya está, se va a liar. ¿Ya nos oye bien? Sí, perfectamente. Bueno, compañeros en Madrid, en Albacete, dejo de verlos. Seguimos hablando. Sí, ¿eh? Vale. ¿Sí? Seguimos. Tenemos horas, ¿eh? De anécdotas. Bueno, yo creo que es momento de viajar a Albacete, a esa esquina maravillosa llamada Cassidy's, ¿no? Donde unas últimas noches, no sabemos por qué motivo ni cuánto era la ingesta de alcohol, pero porque nosotros se lo pedimos inocentemente, acabó persiguiendo a gente inocente, soplándoles en la nuca muy de cerca, tocándoles con su cuerpo sudoroso en ese momento y metiendo mucho miedo incluso a mí que lo veía desde la esquina al principio riéndome y luego suplicando que parase. ¿Cómo reaccionaba la gente? La gente pues se daba la vuelta y no sé, era como ese típico momento del teatro, ¿no? Donde todos los focos dan y una persona está así con las manos, se cruza las manos en la cara, ¿no? Como que no quiere que la golpeen muy fuerte y bueno, pues eran momentos así, momentos de terror, de pánico, de qué está pasando, en qué ciudad estoy, por qué he venido a pasarlo bien y por qué estoy pasando miedo en este momento. Y bueno, pues al final la noche acabó con Paco durmiendo, a los dos minutos estaba durmiendo en esa esquina. Entonces, bueno, pues tampoco la cosa no llegó a mayores, pero hubo momentos en los que se vivió pues auténtico terror, casi como nunca antes habían vivido. Pues... Esa persecución no consumó su movimiento de sí con el dedo. Su contagio no salió. Si subieras una gafa sin parar, muy seriamente viendo a la víctima. A mí me vienen a la mente unos momentos tan lindos que pasé miedo, porque yo me vi envuelto en una pelea directa con Pablo en el 33, vamos. No te creas. Yo contra Pablo. Pablo contra mí. En este caso, Pablo contra un inocente. Ya se ha dejado leer por churrar, pues se le cruza algún cable ahí y sería una patada, un puñetazo, un empujón. Este es el homenaje a Paclo, que lo estamos haciendo. Es una felicidad de 30 años porque tenemos que los 30 siguientes pues mejor un poco, vamos. Es esta misma grabación en un jugador. No hace falta como una anécdota, sino que el empujó a que crecieran en el tiempo y hoy en día están en todo lo alto, en todo lo alto, es la brigada Blancas, fue partícipe de una fiesta de disfraces. El día siguiente íbamos de Juan Pérez a Tealería. Sí, íbamos disfrazados, creo. Y fuimos 12 personas. Sí. Y a partir de ahí... Nos dio por cantar ahí cuatro cancioncillas y hablé así al fin de semana siguiente. Banderas nazis, la lucha por ahí y tal, la mano para arriba y todo muy bien, muy normal. Y fue él. La reunión de la Brigada Blanca. La mano arriba danza duro. La mano arriba danza duro que... Que yo recuerdo alguna anécdota de esto. Me acuerdo de cabeza. Nos, a todos nos ha venido ese flashback. No, no lo habéis oído. Lo tenemos en la cabeza. Bueno, podemos seguir, ¿no? Muy bien traído, muy bien traído. Bueno, gran noche para aquel día. También fue una buena noche el día, creo que veníamos del Fiesta y Paz, ¿no? Donde un coche en marcha a muy alta velocidad y pasando por la calle más estrecha de Albacete, que es la calle Nueva, la de la Compe, salió derrapando al grito de gafas que me estafas. Y el único que llevaba gafas en ese momento... No defendimos a los... Bueno, tampoco lo estamos invitando ahora, pero no defendimos a la víctima en ese caso, sino que aplaudimos al artista. Hombre, como lo hubiéramos hecho. Yo me imagino muy exagerado todo. Me imagino que derrapó. Se fue derrapando el coche. Chirrió rueda. Sí, chirrió rueda. Chirrió rueda. Gracias. Yo lo recuerdo como si fueran los malos de Gris, los de la última carrera, esos que sacan la sierra por el lateral, ¿no? Por el paso de ruedas sacan la sierra, lo recuerdo como si fueran ellos, ¿no? El Caracráter y su colega. Y Caracráter y Caracirio. Y Caracirio. Max, ¿puede ser ese día que nos pagas sin pagar? Sí, fue ese día, veníamos del Fiesta y Paz sin pagar. Puede ser que al final en la Tierra sí existe el equilibrio y él pagara. Pero con esa humillación pagó la cuenta del Calimocho. Que no pagamos. Pagó la cuenta con su humillación. Te debo 5 pavos, como que acabas de sufrir. Cabrón. Sí, fue un buen momento. Al tiempo que nos reíamos, él se subía las gafas con el dedo índice y creo que se le ponían las puntas de los pies hacia adentro también, creo. Bueno, ¿cuál podría ser? Hablando, yo creo, cerrando un poco el capítulo de violencia antes de lo que sería el número uno, que lo vamos a dejar para más adelante. Creo que hubo un momento en lo que se aunó la cultura y el alcohol, ¿no? En un momento en el que Paclo solicitó una devolución de algo en un momento, a lo mejor, no muy oportuno, ¿no? Sí, vamos, nos remontamos hace muchos años, cuando íbamos al muro, ¿no? Cuando el muro era como la sección de oportunidades, ¿no? Lo que nunca había en un sitio, lo tienes aquí seguro, con venerias incluidas. Pero él estaba muy enfadado, no sabemos por qué. Y la hora que era de la noche para que nos... Era, podía ser las 4 o las 5 de la mañana tranquilamente. Y él se encontró con... Él creo que se volvía a Londres o algo así de... O estaba allí de Erasmus. Por cierto, ¿quién no mandó el otro día recuerdos para Pablo? Andrés y Yamuna. Ah, vale, exactamente. Que aparte de eso, que joder, se encontró con con un chico al que le había prestado un libro. Muy violentamente le dijo: ¡hijo de puta, devuélveme mi libro! ¡Quiero mi libro ahora! Y el chico, verdad, tenía su libro y creo que quedaron al día siguiente. Desde luego me dirán que exagerado y todo eso, pero... ¿El chico fue esa noche por el libro? No sé, el tío, no sé cómo se llamaba, el tricky o alguna mierda, no sé. Bueno, el tío se acojonó y le dijo: mira, tío, creo que no te voy a... ningún otro libro más, ¿no? Como para decirle: te lo has leído, cabrón, haz un resumen. Sí. Ahí se fusionó mucho la violencia con la cultura. Feria del libro. Ahora, pero no vamos a hacer que Paclo parezca un monstruo aquí, ¿no? O por lo menos no nosotros, sino que lo va a hacer el padre de Pedro, ¿no, Pedro? Sí, de ahí yo creo que me ha venido esa anécdota justo a la cabeza ahora mismo. No parece un loco, pero a ojos del según quién, pues puede parecer, ¿no? Yo cuento una anécdota que pasó hace mucho tiempo, para quien no la sepa, que, bueno, mi padre es que siempre se le olvida las caras de las personas, tiene ese don, el hombre. Y nada, Pablo llevaba mucho tiempo fuera, creo que en Londres, ya la etapa en la que Pablo estaba allí. Y se lo cruzó por la calle, y claro, Pablo fue a saludar a mi padre, pues como, pues nada, pues... Pero estoy aquí, llevo mucho tiempo sin verte y nada, y tal. Y mi padre, pues, vamos, la reacción que tuvo fue de, pues, medio asustarse y medio bajar la cabeza y seguir recto. Le dijo adiós, adiós, adiós y ahí quedó la cosa. Adiós, adiós, adiós, y como huyendo. Claro, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. Entre miedo y huyendo. Y nada, y luego me dijo, me lo comentó Pablo, dice, he saludado a tu padre por la calle y no me ha conocido o no todo tenía prisa. Y a mí me extrañó porque mi padre, pues, le tiene cierto aprecio a Pablo. Mi padre y el padre fueron juntos al colegio. Y entonces se lo pregunté a mi padre y me dijo, entonces mi padre se quedó pensativo un poco y le cambió la cara, de verdad, le cambió la cara y dice, oh, pero ese era Pablo. Y digo, sí, claro, ese era Pablo. Y dice, pues lo he confundido con un subnormal de mi trabajo. Que todas las mañanas me saluda y es muy pesado. Entonces, claro, yo se lo conté a Pablo, Pablo entendió la reacción, pero evidentemente nos echamos unas risas y a mí no se me olvida nunca jamás. Mi padre avergonzado me dijo que le pida perdón, que lo ha hecho aposta, pero claro, es algo que a mí se me ha quedado grabado. Madre mía. Bueno, que, no sé, que tu padre confunda a tu amigo con un subnormal. Es algo que a mí me enorgullece mi padre. Sí. Porque no es que lo confundiera, es que a lo mejor ve dentro de vosotros. Y saca lo que tenéis dentro. ¿Hay alguna manera de llevar este audio a toda la comunidad latina que trabaja con Pablo? Para que lo conozcan mejor. Para que sepan que es uno más de ellos. Exactamente. Joder, macho. Esto es hostia. Bueno, sí, sabe. Sí, esto es lo que se deberíamos de poner a Lucía el día que cumple 18 años. No, 16, ahí son 16. Ah, pero, no. ¿Pero para qué? Mis felices 15. Para conducir, por lo menos. Para conducir con 15, creo que lo pueden conducir. No, no, hombre, no, con 15, 16, no. 16. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para pero, conducir o para manejar? Manejar el auto. Manejar el carro. Carro. Carro, digamos. Bueno, pues este es el papá que vas a tener, Lucía. Si algún día lo lees, este papi, papi. Bueno, yo creo que deberíamos ya centrarnos en la sección comida también. Comida y anécdotas con comida, borracheras. Siempre entran borracheras en las anécdotas. Y esta, yo no la sé, pero sé que Pedro es parte principal de la historia. Bueno, a ver. ¡Ah! Entonces, sí. Yo creo que sería bueno que la contase. Sí. Pues nada, esto es una noche de tantas en Albacete en la que viene reventado y lo que más te apetece en el mundo es comer algo, algo de comida basura, un kebab, una pizza, en este caso fue una pizza. Y bueno, para quien no me conozca, yo me he venido aquí a Cali porque entreno y hago el pino, hago volteretas, hago truco con las manos, me vine aquí y entonces esa noche me dio por enseñarle uno nuevo que tenía. Que consistía en hacer el pino y dar palmas con mis pies. No sé. Era después de un partido de la selección española de la primera Eurocopa que ganamos. Ah, pues el previo no lo sabía, pero otro no. Sí. No, pues sí, porque ahora. Sí. Yo creo que no, porque yo no estaba. Sí, yo no estaba ese día. Porque, a ver, Pedro, la historia. Pedro, la imagen con la que yo me quedo. Dime, Miguel. Cuenta la historia, tío. Lo digo porque ahí os entendéis, sí. Pero es que aquí si no os entiende bien. Cuéntala. Si no la termino, pues nada, pues yo me dispuse a hacer mi truco, que lo llevaba muy ensayado, y me vino cortando palmas con los pies, y me salió de puta madre, de que Pablo se acercó a mí justo en el momento en que choqué mis pies y su pizza quedó entre los dos pies y se cayó al suelo. La pizza entera, un trozo de pizza, entre los momentos de la pizza hasta las 6 de la mañana sería, que es lo que más se apetece en el mundo, y más a una persona como Pablo que le apetece más eso que nada. Entonces su cara fue, pues, se nos quedó grabada a todos. Sí, una cara de una decepción tremenda. Pero unos segundos. Sí, porque al minuto, esto fue en mi pizza night, al minuto y estaba en la... al minuto, no, los 20 segundos. 20 segundos. Iba por la puta disquería. Ya, se iba a su casa, triste, abatido, con una bandera gigantesca de España atada a un cuello. Parecía como la imagen de la caída del fascismo. Sí. Fue como el pena. Fue el fin de noche peor de su vida, seguramente. Sí. Porque sí. Se vio con su pizza ahí degustándola y de repente la vio en el suelo boca abajo. La pizza. Era la última pizza que daban en la ciudad aquella noche. Era... Sí, ¿no? O el último que habíamos gastado. Ya no nos quedaba más dinero, ¿no? O así era porque... Estábamos justo a lo de la pizzería, vamos, yo ahora lo pienso y con comprar otra, si me estás emocionado. No, pero es que, ¿sabes lo que creo? ¿Sabes lo que creo de verdad? Que estoy cayendo ahora. Creo que fue la segunda que se cayó al suelo. Creo que puede ser que fuera la segunda que se cayera al suelo. Sí, sí, yo les digo dos pizzas al suelo, hoy no puedo estar. Es imposible. Estoy dudando, no sé, luego hablaremos. La distancia entre Calipo y... Carolina del Norte sería poca si yo no tirara la tonalidad. Seguro. Madre mía. Fue, bueno, me mató con la mirada, te tengo que decirlo, ¿eh? Bastante. Se fue, la pero, suerte que fue con la mirada, nada más. Por no matarme, sí, sí. Bueno, por yo... Es cierta evolución. Hay una anécdota, no sé si tenéis alguna más que bueno, como veis, este programa no está nada preparado, pero hay una anécdota, si no, que no se nos olvide la última, la que tenemos preparada para el final, que yo creo que tanto cronológicamente como realmente sucedió, la importancia que tiene, creo que debería ser la número uno. ¿Hay alguna más que queréis contar antes de pasar a la gran estrella de la noche? Tenemos una que también nos sucedió en el viaje que hicimos por Andalucía, perdón, sí. En la que pues estábamos en un camping y después de pasar toda una noche bebiendo como cerdos y destilando alcohol, pues cuando fuimos a salir del día, destilando alcohol, qué coro magnífico. Y cuando fuimos a dejar el camping la mañana siguiente, pues el coche no arrancaba, ¿verdad? Era algo parecido. Sí, es una anécdota graciosa para dos de los aquí presentes y no tan graciosa para Pablo y para Tomás. Entonces, pues nada, fuimos a arreglar el coche, nos lo arreglaron sin problemas, pero a la vuelta al camping les dijimos a la pareja de Tomás y de Pablo que pues el coche estaba hecho mierda, estaba, vamos, prácticamente en el desguace, y que se había acabado el viaje, que acaba de empezar. O sea, que le acabó, nos teníamos que volver a Albacete y jodernos todas las vacaciones. Entonces, lo que yo esperaba, como que se lo tomarían bien cuando les dije que era broma, pues se fue todo abajo cuando resulta que las caras fueron de decepción, de cómo nos podéis hacer esto no es una broma. Hombre, tengo que decir que nos dijisteis, bueno, preparar, porque nos vamos, Pablo y yo estábamos en el camping, preparando, intentando decir qué podemos hacer. Nos vamos a mi pueblo y pasamos allí los 3 días, los 5 días que nos faltan de vacaciones, la mitad del camping diciéndome que no os preocupéis, que lo van a arreglar, que vais a tener ese problema de pasado. Sí, fuimos a tomarnos como el último café al bar. Y allí la gente ahí llorando, una pareja vasca ahí que nos faltó decir, venga, os metéis a mi y os metéis a mi mujer. No, porque la mujer era vasca. Pablo lo sabrá también, tenía los dientes negros. Daba mucho asco, pero se cortaron. Pues por el culo. La verdad es que no sé, toda la bueno, muy, muy, muy, pero que muy mal. Pues nada, y hasta hoy no nos hablan todavía, ¿no? Sí. O sea, todavía es que hay tiranteces desde entonces. Pues yo os acordáis cuando estuvo una temporada trabajando en una biblioteca de Montilleja. Pues sí. Puede ser. Enchufado. Puede ser que estuviera altercado con niños de allí que le cojo. Me dejaron una nota como amenazante o. ¿Biblioteca Arni era? No, joder. Iba de los morancos, estudiando. Creo que tuvo un problema así. No puedo contar nada de esta historia. Creo que hubo notas de por medio. Hombre, robaban el libro que le pincharon a la radio un coche. Sí. ¿Al patio? Cuidado que me cago en la película. No, pero yo creo que... No lo sé. ¿Se llevó la piedra filosofal? No, lo que se llevó fue un libro que tengo aquí. Ah, gracias, Pablo. ¿Qué libro era? Hijo de Satanás. Ah, mira, pues sí, Hijo de Satanás, de Charles Bukowski. Sí. Bueno, vamos a... Si os parece, vamos a concluir con una anécdota por la que no sé cómo empezar, ¿no? Pero y no, casi no sabemos ni cómo acabó, pero bueno, es la historia de su última visita a España, ¿no? Sí, Fernando. Correcto. Y bueno, pues vino a visitar a Madrid, venía con sus alumnos en una visita cultural, no para él, lo de cultural, desde luego. Y bueno, pues coincidimos en Madrid varios, y tenía una entrevista de trabajo que luego no fraguó, por suerte, al final. Y bueno, pues estamos ahí, me parece que eran Ríos, Fernando, Blanca, ¿quién más había, Fernando? Cimas y yo, ¿no? Sí, y un amigo, un compañero de trabajo de Pablo también. Iván. Ah, sí. Sí. Francisco, y nada, bueno, pues fuimos a cenar y con la idea de que él, bueno, pues al día siguiente a las 8:30 o 9 o así se tenía que levantar porque tenía que ir, bueno, tenía que coger el autobús para una visita, no sé si iban a Córdoba o algo así, ¿no? Tu autobús a Córdoba lleno de niños. Total, que bueno, nuestra intención pues era dar una vuelta sin más pretensiones, pero no, nuestra intención era bien distinta de la suya, ¿no? Y nada, no, empezó. No, yo rectifico, no creo que la intención de Pablo fuera esa. ¿Que no? Quien tuvo la culpa fue por poner en nuestro camino un 2x1 en visita en Madrid. Antes de eso, tengo que decir que cuando pusieron el primer sitio, segundo donde estuvimos, pusieron un plato de jamón y de tortilla, parecía que le estuvieran poniendo caviar, ¿sabes? Se lo comió como nunca. Y bueno, pues luego. Luego ya llegó la historia del 2x1 que bueno, prefiero que la cuente Fernando Ríos, que tiene más conciencia de ello. Buah, era una noche oscura. Así empieza. Buah. Mira, no sabemos dónde poner el culo. No sabemos, hinchado a comer. Porque primero comimos fueron las bravas, que yo pinché una o dos, tampoco más. ¿Y por qué fue la pincha esta vez? Sí, fue la pincha esta vez. Era un miércoles frío también en Madrid, ¿eh? No, día de diario, de mierda. Era un miércoles. Y nada, pues fuimos a Madrid, coincidimos unos cuantos y no sabíamos dónde poner el culo y se nos ofrecieron relaciones públicas de estas. Nos dijo pasar que hay 2x1 en Bifitter y dijimos, pero esto en Madrid, ¿no? Sí, no, 2x1, 3 euros el cubata en Madrid. Una vez dijimos... La peor decisión de su vida. ¿De qué? La peor decisión de su vida, la de pararnos y ofrecernos sí, esa... Sí. Yo, joder, pues ya plantamos aquí y plantamos esto. Entonces nada, pasamos una vena en el bar. Jugaban los Oklahoma City Thunder, ¿te acuerdas? Sí, tío. Nos plantaron un partido, no apostamos por error. No, pero bueno, te dije yo que el partido hasta donde pudimos. ¿Por qué? Porque empezamos a beber como locos. Todo el dinero que nos gastamos, el margen de 3 euros que nos ahorrábamos en cada cuarta, no lo gastábamos por dos en Jaeger. Empezaron a rular los Jaeger como si fueran gratis. Yo me iba a pedir un Jaeger porque me decía, y a lo mejor cogía Sevilla. Nos tomábamos un Jaeger, Sevilla cogía Tomás, se tomaba otro Jaeger y era escalonado. Pero ¿qué pasa? Que en cualquier grupo de parece que me está mirando. Cualquier grupo venía Pablo. Entonces Pablo se tomaba el triple Jaeger que nos habíamos tomado todos. Sí, Blanca hacía de cabaretera por aquel momento. Y luego con la mano, la bandeja en la mano, ¿no? Yendo y viniendo, pero Paco siempre iba al lado, a su lado, ¿no? Siempre estaba. Entonces, antes de que la cosa fuera mayor, yo fui a ver un cubata y en mi puta vida me han dicho esto. Me han dicho, ¿para quién es? No, para mí. Dice, vale, a ese no le voy a vender más. y señalaba a Pablo. ¿Y eso fue antes? Eso fue antes de que pasara lo que tú ahora vas a empezar a relatar. Fue la primera vez que vivíamos es la primera vez que vivíamos con control policial dentro del propio bar, de la gente del propio bar. Teníamos vigilancia, sí, para no solo para él, porque ya con todo el Jagger en sangre. Pablo empezó a dar vueltas sobre sí mismo, como el demonio de Tasmania. A dar vueltas en círculo, pateando todas las sillas, pateando el roll-up de Bifitter. Se lanzó sobre el llamado roll-up en la historia esa. ¿Puedo decir? Sí, Miguel Ángel lo sabe mejor que nadie. O sea, el roll-up es lo de la historia esta, ¿no? Sí, se lanzó hacia el muro ese de policía. Y atrás que era una baratilla y había cierta altura, no sé cómo quedaría eso. Y entonces se lanzó sobre el la mujer, la azafata, un susto, diciendo, pero esto es un hombre, o esto que coño es, él hecho un ese homo. Vamos. ¿Qué pasó? Porque nos echaban de un puto bar. Nos echaban de mal y en la calle, pero Pablo entendió que no sé si es la calle, sino tumbarse en medio de la carretera. Vino la carretilla, dijo, podemos pasar, no es nuestro amigo, viene de viaje, nos revolcamos por la basura y cada uno se revolcó por lo que pudo. Y esa fue la visita, ¿no? Sí, yo creo que Nos echaron del sitio cuando hicieron cálculos y vieron que los gastos generados eran superiores a los ingresos, ¿no? Y dijeron, por favor, esta gente fuera de aquí ya, fuera. Y bueno, yo creo que Paclo se hubiera tirado contra el roll-up y aunque hubiera habido un acantilado detrás, él se hubiera tirado igual. Él no sabía lo que había detrás, a él le daba igual, él se quería tirar contra eso. Y nada, se tiró y... Es una defensa de su cuerpo, ¿no? Tú me has hecho el mal, yo te ataco. Te ataco así. Además, había promociones que además de eso te hacías una foto tipo Polaroid con la... Y había, ¿con la zapata? Sí, había como... Era como un fotocall y había imanes. Los imanes se fueron a tomar por culo. Todos nos lo robamos todos, ¿no? Y esas fotos estarán por ahí. Eso es uno. Muy bien. Lo curioso fue al día siguiente, cuando a las 8, en el momento que decimos, y al día siguiente, un momento de tensión, que no aparecían sus gafas por ningún lado. Queríamos agua y nos metimos hasta en farmacias por agua. ¿Puedo contar una anécdota de lo del agua? ¿Fuiste tú uno de Miguel Ángel con Blanca? Sí, fui a comprar, estaba muy desesperado por comprar agua porque pensaba que mi amigo se moría, ¿no? Y entré a comprar agua con tal sentimiento y tal devoción por encontrar agua que cuando el chico del chino fue a darme el agua, se volvió a por el agua y giró, yo ya no estaba porque al no llevar dinero, de la vergüenza, me había ido corriendo, ¿no? Entonces, ni siquiera pude decir, mi amigo se está muriendo, me dio tanta vergüenza no llevar dinero que me fui corriendo y no compré el agua. Y bueno, luego no sé cómo encontramos las gafas, eso es algo que es un expediente X que yo... Alguien la llevaba en el bolsillo. Algún cabrón la llevaba en el bolsillo. Momento... Hay que decir para la audiencia que no conozca muy bien esto, que Paclo, como al día siguiente, como hemos dicho, se tenía que ir con los niños que estaban bajo su responsabilidad a más de 8.000 kilómetros de su casa. Él era el responsable. El Paclo, que no sé cuántas dioptrías tiene, pero no ve a un metro si no es con las gafas. El hecho de no llevar gafas le suponía ir totalmente ciego y con bastón al autobús. Entonces no era una cuestión de, bueno, voy a ver regular, luego ya cuando llegue allí me compro una gafa. No, era cuestión de decir, niños, no veo absolutamente nada. Niños no veo. Y nada, bueno, luego dormimos ahí en casa de Fernando Sevilla. Un ambiente extraordinario, sobre todo para Cimas, que durmió con Paclo. Pablo Ronca, como siempre. No como el que. Como el que sueltó un saco de basura ahí en la cama ya. Tendido. Dormir con un saco de basura, ¿no? Agarrado. Yo creo que tenemos que quitar esta parte de la presentación. Yo creo que deberíamos de ponerla como la única. Sí. Y nunca había vomitado, Pablo. Alardeaba de eso, ¿no? Bueno, va. Yo he ido desde la zona a casa y parar en cada portal para vomitar. Bueno, pues vamos a publicidad. Se veía muy flojo, Miguel Ángel. Ahora. La autocensura, cuando mis comentarios no son bien recibidos, se me baja el volumen. Bueno, yo creo que el tema de las anécdotas, que seguramente nos hayamos dejado muchas y todas las buenas se han quedado en el tintero porque no, nada más que hemos hecho que meter mierda, podemos pasar si no tenéis ninguna anécdota más que comentar, a la última sección, que va a ser totalmente improvisada en honor al programa original, que es el aplauso de Pau. Queríamos hacer la falsa curiosidad y cerrar con las apuestas semanales, que en este caso van a ser apuestas vitalicias. Entonces, antes, me gustaría compartir con vosotros un tono de móvil que tengo. Me ha venido ahora. Por favor, adelante. Silencio, ¿vale? Tu móvil está hecho con lefa de niños africanos. Ya podemos pasar así. Ay, claro. Publicidad subliminal. Sí. ¿De qué móvil hablamos? A ver. Vale. Bueno, bien, después de este pequeño apunte, vamos a pasar a la sección de falsa curiosidad. Y bueno, para el que no lo sepa, esto consiste en que yo voy a decir una curiosidad, una anécdota que sea verdadera y otra que sea falsa, y voy a elegir a una persona de las que están allí como corresponsales, o bueno, sí, allí en Albacete o en Toledo, en Madrid, para que la acierte y pueda ganar o no el fantástico premio que le espera, que es una mierda como un pino. Bien, voy a elegir a Tomás. Tomás, venga, va. Te voy a decir dos anécdotas y tú tienes que decir cuál es verdadera y cuál es falsa, ¿de acuerdo? Vale. Por jugarnos algo, nos vamos a jugar un chupito en el búho. En directo. Pero que no sé. No, la verdad es la espinilla de Pablo. Eso no me lo juego yo, que creo que va a ganar Tomás. A ver, primera anécdota. El día de... Por enlazar un poquito, ¿no? El día del último día de Madrid, de la fiesta en Madrid, Paclo, cuando iba muy ciego y estaba en el suelo, me dijo que me quería con locura y que si hubiese nacido mujer iba a llevar frío esa noche. Eso es muy de Pablo, es muy imposible. Se pone muy tontorrón cuando se pone borracho. Muy, muy cariñoso. Bueno, voy a escuchar la otra, pero de momento esta me la estoy creyendo. Vamos a escuchar la otra y ya decidiré. Vale, bueno, hay una anécdota que no hemos contado, pero bueno, podría ser aquí, ¿no? En el caso de que sea verdad. Hubo un día, ¿no? En el que, bueno, pues de botellón en su casa, en su enorme salón, pues en una entrada amistosa, no tan amistosa, que le quise hacer a Fernando Ríos, allí presente. Fui muy a su pierna, muy a hacerle muchísimo daño y con tan mala fortuna que en lugar de hacerle daño a su espinilla se lo hice a la puerta de su salón. Entonces, bueno, esto pasó, él se enfadó mucho, aquella noche se fue a dormir antes incluso a casa, no sabemos si fue por eso o por otra cosa, pero al mes siguiente estamos en mi casa viendo un partido de fútbol que nunca olvidaré, que era en Ucrania-España, y Paclo se sentó en una silla mía que era como de madera. Y bueno, pues estando sentado, pues se rompió la silla, no pasa nada, yo no le eché la bronca en ningún momento, pero aunque había pasado más de un mes, instantáneamente, antes de comprobar si se había hecho daño él o no, o antes de decir cualquier otra cosa, lo primero que salió de su boca fue: te jodes, cabrón. Las dos son perfectamente posibles y viables. Yo creo que la segunda, por detalles que tengo, no sabía esa historia, pero algunos detalles de esa historia de una mesa rota y demás sí que lo sé seguro, pero lo de la silla, por ejemplo, no lo sabía. Ten en cuenta que si se inventa la primera, claro, que está, que puede ser melón. Claro, también la puta imaginación de Melón para decir que si fuera mujer iba a llevar frío. No sé, men, es una imaginación. Solo Miguel. Miguel, vente para Albacete. Vale. Bueno, ¿cuál es tu elección? Vale, yo voy a decir que la segunda es la verdadera y la primera falsa. No puedo decir que las dos son verdaderas, ¿no? Puedes decirlo, pero igual te equivocas. ¿O no? ¿Pero cuáles son las reglas? No hay reglas. Ah, vale. Venga, voy a decir que la segunda es la verdadera. Muy bien, Tomás. Te debo un chupito el próximo día. Sí, yeah. He tenido ayuda también, es verdad. Ah, sí, pues entonces no te lo debo, ¿vale? Venga. Ah, claro. No. Ayuda de que me sabía algo de la historia. Ayuda de Dios. Claro, es que no os veo. He elegido a Tomás porque pensaba que no podría saber esa historia. Pero bueno. De todas maneras, tengo que decir que lo primero, aunque no lo he puesto como verdadero, tengo ciertos ataques a la memoria de vez en cuando, me llegan como flashes de que me quería follar aquella noche, ¿vale? Como no lo sé a ciencia cierta, voy a darlo como falso, ¿vale? Pues lo otro sí me acuerdo que era verdad. Bueno, vosotros no habéis preparado nada, ¿no? Autocensura, dice aquí. Pero creo que acabas de decir, es una barbaridad. Sí, Vamos a ver, ¿es una barbaridad después de todo lo que se ha contado esta noche? ¿Cómo? Después de todo lo que se ha contado esta noche, ¿eso te parece una barbaridad? Yo creo que está un escalón por encima, ¿eh? ¿Un escalón? ¿O dos, incluso? Aquí hay un tope, hombre. Colega, ¿eh? Colega. Bueno, él lo va a saborear todo esto muy bien. No, oye, ¿cómo tiene tanto tiempo? ¿Cómo lo hace? Eso lo dejamos para... A partir de ahora para el siguiente capítulo, ¿no? Esto empieza como un homenaje, pero a partir de ahora va a ser el informe semanal de Paclo, ¿no? Todos los sábados aquí hablando de Paclo, ¿no? ¿Cómo saca tanto tiempo? Especialistas por un lado, por otro, tal. Gente con 48 horas al día, como tú, cabrón, que tienes 48 horas, Ríos. Bueno, vamos a pasar a las apuestas, que es la última sección y en la que nuevamente creo que estoy solo. Estoy solo, estoy muy solo. ¿Tenéis algo? No, mira, me viene a la mente, me gustaría recordar unas apuestas que hicimos también a largo plazo en el viaje este que hemos comentado en Andalucía. Ah, estupendo, pues cuéntalas. Dime, ven. Cuéntalas. Sí, bueno, me acuerdo de algunas, pero es que han reflejado en una libreta que el día que salga a luz esa libreta, pues alguno de nosotros acabará en la cárcel o peor. Que salga a la luz o que la encontréis. Que salga a la luz porque está encontrada. Está encontrada. Sí, sí, la tiene el Bayano en un cofre. Luego está en el aeropuerto de Rusia, como con el estudio. La tenemos bajo llave. Y entre esas apuestas salió una que ahora está un poco en la actualidad. Bajo llave. Que Pablo apostó mucho por un jovenzuelo en moto que empezaba ese año en MotoGP. Y era Jorge Lorenzo. Dijo que iba a llegar bastante lejos, que iba a conseguir el mundial, no sé si dijo ese año o otro año. ¿Estás seguro que apostó por Jorge Lorenzo? Sí, porque ya. No, yo aposté por Pedro Sá y él apostó por Jorge Lorenzo. ¿Has apostado por Tony Elías? No. Esa misma noche creo que Tomás dijo que uno de sus jugadores preferidos era Antonio Puerta. No. Y dos o tres días después se murió. O sea que ahí empezó un poco nuestro gasto. Pero sí, en esa libreta hay bastantes más apuestas del futuro que un día. O sea, acuerdo de Puerta fue bastante, bastante. Pues dejar que entonces. Jarque incluso fue después. A ver, yo dije que era mi jugador favorito cuando jugaron la Supercopa contra el Barcelona en Sevilla. Y dije, este jugador no va a petar. Y dije, no, que lo peto. Bueno, Y con esta tristeza me despido. Acaba de hacer un suspiro el Tomás, que de verdad lo siente. Sí, lo siento. Me sentí mal. Pero bueno. Pero no, ya que se murió Jarque, me pillo una mierda con vino de todo en tu casa, ¿te acuerdas? ¡Hombre! Está también muy rico, además. Muy rico. Pero bueno, no tuve culpa. Bueno, apuestas. Bueno, yo solo he hecho una apuesta pensando que vosotros ibais a hacer más, ¿no? Pero salen aquí rápida. Bueno, yo tengo una que me gustaría combinar con alguna vuestra, que se apuesta muy bien en William Hill. Se paga 126-1. Como aquel que cuando Hamilton tenía 6 años dijo que iba a ganar el campeonato de Fórmula 1 y lo ganó, ¿no? El cabrón se forró. Yo digo que en la primera cita de Lucía con un chico, Lucía su hija, Paclo va a ir detrás con una Ford Explorer 4x4 y unos prismáticos. Y. Un momento, y los va a espiar. Eso va a pasar. Eso realmente no tiene mérito porque eso va a pasar, ¿vale? Lo que tiene mérito es lo siguiente. Si no sabemos por qué va a cojear de una pierna mucho. No, el único beso que va a ocurrir esa noche, el único beso que se vaya a producir, le va a pillar a Paclo mirando los puntos comunio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando llegue a casa y Cristel le diga, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la cita? Él va a decir, muy bien, tenemos un ángel en casa, porque no ha pasado nada. ¡No, Paclo! No, muy Paclo. Bien, tenemos 6 puntos, ¿no? Están mirando los puntos comunios, eso es lo que va a pasar. Y el de Sánchez Pizjuán puntúa como una mierda. Espero, tío, que vendió a vaca súper barato, tío. Bueno, esa es la apuesta que creo que va a pasar, de una manera u otra. Sí. Bueno, ¿no tenéis nada? Ese nivel, ¿no? Es que te vas a curar mucho, ¿no? Joder, vamos a ver, no me digas que no se os ha pasado por la cabeza esto mismo. Bueno, estamos en el minuto 50 del programa y me gustaría saber si tenéis algún tipo de apuesta o si se ocurre alguna tontería por el camino y podemos contarla. Hombre, apuestas como apuestas, nosotros tenemos entre manos la apuesta de los muertos, ¿no? Sí, pero esa la gané. ¿Esa la quién la ganó? Esa la ganó Sevilla, creo. Creo que fue Sara Montiel. sea, no la ganó Sara Montiel. No, yo aposté por Sara Montiel, pero creo que antes se había muerto otro famoso en otra circunstancia. Yo creo que aposté por Toy Blanc y no gané. No, se muere antes loco. Paclo apostó por Marichalar, ojo, ¿eh? Ya, Paclo se la jugó mucho. ¡Esto son seguro! Y perdió, porque vamos, yo estaba... Puede que ganara yo, ¿eh? Creo que ganó Sevilla, porque yo dije Sara Montiel y murió después de Tony LeBlanc. Y yo sí, creo que ganó Sevilla. Sí, pero vamos, está más fría. Nada más tuvo... Está más fría. Yo aposté por Bill Cosby, porque lo vi muy mal una tarde. Pacho, no, en el Decker. Bill Cosby ahora mismo está en Marbella, tío, pasándoselo de puta madre, macho. Mira el Decker, ya no sé qué marcha. La foto. Con esos jerseys de diseños imposibles, ¿no? Esos muy de los de lana. Mira ahora, tío, ahora los venden en el Pull and Bear, macho. Edición Bill Cosby. Por 30 pavos. 30 pavos, que 30 pavos, 50 pavos. Pull and Bear by Bill Cosby. Pues me acuerdo, tío, que tuvimos que mirar, incluso en los correos hubo cierta polémica con el tema de las muertes de los famosos, porque, joder, Sevilla decía que él había apostado por un famoso y se había muerto antes, no lo encontrábamos y tuvimos que hurgar. Yo perdí varias horas de trabajo, que, por supuesto, no quiero decir a qué empresa pertenecía en aquel momento, pero perdí varias horas de trabajo productivas por buscar el correo. ¿Eh? ¿El qué? Pero hubo un post en la maleta que pusimos nuestras apuestas de la muerte. Sí. Sí, pues por ahí lo encontré, no me acuerdo cómo fue. Habrá que actualizar, habrá que hacer otro contrato. No, habrá que volver. Luego miramos algo. Bueno, pues... ¿Cómo lo llevas, jefe? ¿Cómo ves el programa? ¿Me preguntas a mí? ¿Me preguntas a mí? Sí, es el conductor de todo esto. No, bien, bueno, llevamos 52 minutos, nos faltaría un tema para cerrar, que bueno, hemos decidido uno un poco así al azar, no sé si al final hemos quedado en ese o no, si no. Un tema musical, ¿te refieres? Pues no, sí. Si quieres abrimos otro tema y estamos aquí otros 52 minutos hablando, pues claro que es un tema musical, joder. Todavía hay 50 y pico minutos, a menos de que tengas, no sé, una canción de 8 minutos, que el Fear of the Dark, de Iron Maiden. Que no va a ser esa. ¿Qué dices? Claro, vamos a ver. Otra mierda, 4 minutos y luego soltar tu tema. Pero si no tiene por qué ser de una hora. Pero ¿por qué tiene que ser? Que no me mente los minutos, si no tiene que ser. Que no me mente. Que no me mente. Me siento morir. Está a la mierda, tío. No, yo creo que antes de cerrar con el tema deberíamos cada uno ya mandar una felicitación ya a nivel personal a Pablo y ya en serio. ¿Cómo es el cariño? Que digamos, joder, que de verdad que lo queremos un montón y lo echamos de menos y todo eso. Pero está ahí que no tocamos el peso. No, joder, no. Que no, pero sí, claro, para los echamos de menos, tío. Paclo, vamos a ver. Con eso tenemos una lancha de comentarios afectivos. No, pero bueno, sí. Yo, a ver, sí, lo echamos de menos y tal, ¿no? Hubo un viaje que lo intentamos sustituir por un fotógrafo que vino, que era amigo de Fernando, a Bristol, y lo único que hizo en el viaje fue despertarnos una hora antes, el cabrón. Pero bueno, de todas maneras, lo vamos a ver a partir del día 24 de diciembre, y bueno, pues este programa que vaya un poco de adelanto a esa cita tan especial. Y nada, nos vamos a despedir con el tema, no sé cómo se llama ahora mismo, lo tengo que buscar, pero bueno, como va a sonar ahora cuando estés escuchando el programa, es Blas y las Astrales, Drogas Duras, un problema para los jóvenes, me parece que era, así que... Pero... ¿Sí? Muy bien, sí, ha sido un placer, yo corto desde aquí, de Calipo ya. Venga, corta desde Calipo y los demás, nada, vamos, ¡que os follen! Venga, hasta luego. Nada, qué placer estar aquí estos 50 minutillos hablando de un buen amigo. Muy bien, chicos, pues nada, un abrazo desde Alicante, a los que estáis por ahí. Bueno, voy a hacer esta grabación es posterior al programa que grabamos ayer, pero simplemente le quiero decir que vaya puta mierda de canción le hemos dedicado a nuestro amigo para celebrar su 30 cumpleaños. Así que nada, aquí está Blas y las Astrales, lo siento Paco de verdad por esta elección y nada, que la disfrutes. Mi vecina va a ser heroína y mi novio le da mucho alopio. Mi abuela es nifa cocaína hasta por las trompas de falopio. Y yo me muero y me muero. Si fumarme un porrito no puedo. Drogas, drogaduras. Un problema para los jóvenes. Drogas, drogaduras. Un problema para los jóvenes. Mi vecina va a ser heroína y mi novio le da mucho alopio. Mi abuela es nifa cocaína hasta por las trompas de falopio. Un pirito por la tarde y la jornada va que arde. Drogas, drogaduras. Problema para los jóvenes. Drogas, drogaduras. Un problema para los jóvenes. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Madre mía.